Hablemos de drogas, de lo que creemos, vivimos y no conocemos. Hablemos de drogas, dirige Federico Cárdenas Jiménez. Muy buenas noches a la audiencia que en este momento se sintoniza con el 96.3 Caldas FM. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión y debate acerca de las drogas y su relación con la cultura. Uno de los temas más mencionados en la agenda pública, pero a la vez uno de los menos conocidos. Las drogas se asocian con imágenes de complejidad, de polémica, de dramatismo, de confusión. Y es precisamente por estas razones que las drogas son motivo de un espacio radial como este para ser reflexionadas de manera desprevenida y comprensible a todo público. Hablemos de drogas es una invitación a todas las personas que quieran participar en la discusión de los temas, a que lo hagan llamando en directo al teléfono 883-4881 a partir de este momento. Recuerden el correo electrónico hablemosdedrogas@hotmail.es. Nos acompañan en la mesa de trabajo el sociólogo Jorge Ronderos Valderrama y el especialista en drogas psicotrópicas, doctor Tulio Marulanda, ambos profesionales e investigadores de esta temática por cerca de 14 años. Señores, muy buenas noches. Muy buenas noches, Federico. Bienvenidos. Muy buenas noches, Federico. Bienvenidos al programa. ¿Y quién les habla? Federico Cárdenas, quien dirige. Sean ustedes bienvenidos. Muy bien, vamos a comenzar el programa con una editorial que abarca las discusiones de la anterior emisión para que los oyentes puedan recapitular o informarse acerca de los aspectos tratados anteriormente y que se relacionan con un por qué es importante hablar de drogas. Escuchemos. Hablemos de 10 años atrás. Son 10 años de trabajo en donde todas las prácticas, donde todas las propuestas y los proyectos no arrojan los resultados que se esperaban, es decir, tener una reducción sustancial en el índice de consumo. Por eso vuelvo y digo, eso va asociado a una cantidad de factores. Entonces, una teoría que tenemos que, digamos, el abordaje que se ha hecho no ha sido el indicado. No porque tengamos la fórmula para decir cuál es el abordaje indicado, sino que de alguna manera nos hemos quedado respecto a nuevas tendencias, a nuevas miradas, estar un paso adelante frente al tema del consumo, especialmente de psicoactivos, pero que tiene que ver con prácticas sociales y culturales. Entonces, digamos que esa sería un poco como la mirada que podría tener las casas de la cultura. Yo siento que son 10 años que en políticas de prevención están rebatidos. Se pueden rebatir en la medida en que no han sido políticas continuas de trabajo, donde no se han tratado de unir esfuerzos y no se han unificado enfoques de trabajo, donde no hay un lenguaje permanente, sostenible y coherente con la ciudad. Bajo esa perspectiva, creo yo que no podemos esperar otros resultados al tener como unos niveles muy amplios. Bueno, él era el coordinador del programa Casas de la Cultura Infantil y Juvenil de la Alcaldía de Manizales, John Freddy Díaz. La idea con el testimonio de John Freddy era conocer un poco la reflexión acerca del programa Casas de la Cultura después de 10 años en lo que tiene que ver con las drogas, porque es un programa institucional que está muy de cerca con la comunidad. Y no estamos hablando de comunidades de estratos unidos, sino comunidades a todo nivel, en todas las comunas. Lo que dice John Freddy Díaz es que los más de 10 años del programa en los que se ha tratado el tema de las drogas, hay que replantearlos, hay que rebatirlos, porque hay una distancia entre lo que las instituciones han pretendido y la realidad como tal. Doctores, ¿ustedes qué opinan sobre este testimonio? ¿Qué comentario les merece? ¿Están o no están de acuerdo con que, digamos, los enfoques que en este momento se están dando al fenómeno de las drogas en Manizales están direccionados o no? ¿Qué hace falta hacer? Bueno, a mí me parece que 10 años de experiencia y contadas por uno de los actores, pues me parece que son planteamientos que hay que tomar en serio. Es decir, si él que ha estado de cerca ve que los resultados, las propuestas que han tenido no han podido lograrse, no han logrado llegar a los objetivos, pues creo que en ese sentido hay que pensar en que mucho de razón debe tener por la experiencia diaria. Ahora, el tema central es que educar en estos temas no es fácil. Entrar en procesos de prevención no es fácil, porque uno de los problemas que sostenemos, y como bien lo tiene de emblema este espacio, es que poco sabemos de drogas. Y en general lo que ocurre es que se aplican programas sin hacer partícipe realmente a las personas que les interesa o tienen alguna motivación para participar en esos procesos. Eso de llevar a veces programas de prevención, muchas veces, que es la gran mayoría, sin conocer realmente lo que piensan las personas que están de alguna forma vinculadas a estos temas, pues hace que se dilapiden muchos recursos. Ajá. Pues yo la verdad es que no conozco, no sé qué será lo que se hace pues desde las casas de la cultura para abordar el fenómeno de las drogas, pero lo que sí podría yo decir es que hay tres elementos fundamentales que tienen que ver con el riesgo, la posibilidad que una persona tiene de generar una adicción o una dependencia a alguna sustancia psicotrópica, que son factores propios o inherentes a la sustancia, de los que seguramente estaremos hablando a lo largo de este programa. Factores inherentes a la biología, al organismo de la persona que los consume, que tiene que ver con aspectos genéticos, metabólicos, farmacocinéticos, en fin, de lo cual seguramente también hablaremos, porque también allí hay muchas posibilidades de abordar el problema desde el punto de vista puramente pues biológico. Pero el otro gran factor o gran elemento que tiene que ver con las posibilidades o riesgos de que una persona se vuelva dependiente de una sustancia tiene que ver con el ambiente. Y el ambiente es precisamente lo que tiene que ver con las posibilidades, con las oportunidades que se le ofrecen a las personas, con si puede generar o si puede alcanzar a realizarse como persona, si sus aspiraciones en la vida se pueden ver realizadas. Y ahí tiene mucho que ver los espacios culturales, las casas de las culturas, los ambientes culturales, la educación, los colegios, las universidades. Pues es, yo creo que no es ninguna revelación si uno le dice a la gente que en este país pues los que tienen posibilidades y oportunidades son muy pocos de los estratos muy altos, y los de los estratos bajos en general ni en la ciudad ni en los campos tienen mayores posibilidades ni oportunidades ni de esparcimiento, ni de formación, ni de progreso, ni de evolución, ni de siquiera de satisfacer sus ambiciones o expectativas culturales. Entonces, pues está todo por hacer, pienso yo, en ese sentido. Pero lo que dice este personaje es que las actividades que se han hecho, los ejercicios que se han hecho con la comunidad han sido muy aislados y muy desintegrados. Entonces, y que incluso se han hecho desde el punto de vista asistencial. Bueno, en el testimonio no está, pero yo que hice la entrevista, conversaba con él y decíamos eso, ¿cierto? Todas las actividades estaban orientadas desde el punto de vista asistencial, pero no el fenómeno como tal no se estaba mirando desde otros ámbitos. Y es un poco como darnos la razón al propósito de este programa, que es hablar de drogas en todos los ámbitos. Doctor Jorge. Sí, yo quisiera decirle al amigo John Freddy que en cualquier momento, en el espacio que considere oportuno, tanto con el semillero como con el colectivo de la maestría en culturas y drogas, podríamos pensar en hacer una propuesta, por ejemplo, de sistematizar esa experiencia. A mí me parece que 10 años sí ameritan que se haga una sistematización rigurosa de la experiencia para tener unos datos, pero más que todo un proceso de conocimiento para reorientar o buscar alternativas a lo que consideran que no ha funcionado. Ok, vamos a escuchar ahora el testimonio de la doctora Sandra Hurtado, coordinadora del Programa de Salud Mental y Prevención de Sustancias Psicoactivas de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, quien hace una clara alusión a la necesidad de hacer nuevos abordajes a esta situación que desde hace mucho rato dejó de ser un problema y ya es un fenómeno social en la que los hogares cumplen un papel fundamental. Vamos a escuchar. Mire, hay un tema que a nosotros nos preocupa muchísimo y es, primero, la mitificación del consumo de drogas. Existen muchas creencias frente al consumo de una u otras drogas, que unas son nocivas y otras no, que unas son adictivas y otras no, que las sintéticas sí son dañinas, que las naturales no. y lo cual son mitos y creencias que debe haber claridad. Pero sobre todo hay una mitificación muy grande dentro del núcleo familiar y se volvió un tema prohibido en el núcleo familiar. Entonces, ¿qué ocurre? Ahorita tenemos cualquier cantidad de sustancias, nosotros tenemos una creatividad muy grande frente a ese tema. Entonces, los papás, por ejemplo, ven que el hijo tiene un frasquito pequeño de vidrio con un líquido que puede ser de cualquier color y ni siquiera se le pasa por la cabeza que puede ser una sustancia psicoactiva sintética que su hijo puede estar consumiendo. Se están dedicando más a omitir el tema, a evadir el tema, porque igual es un tema que puede ser doloroso para ellos, que no tienen las herramientas para asumirlo. Entonces el día que se dan cuenta que su hijo está consumiendo es porque está ya en una adicción grave. Y ya cuando está su hijo tocando fondo, en ese momento se dan cuenta, mientras que no perciben el problema en el momento en que está empezando, que puede tener una mejor solución. Bueno, hay una correspondencia entre este testimonio y lo que mencionábamos en el programa pasado. Lo que usted mencionaba, Tulio, en el programa pasado era que hay que educar seres integrales, ¿sí?, a partir de la información, pero también a partir de la formación, y que en los hogares no toda la responsabilidad de la prevención debe recaer sobre los hogares, porque incluso el doctor Ronderos también complementaba la vez pasada, en los hogares hay demasiados conflictos como para abarcar el tema de manera objetiva y neutral, incluso falta información. Es más, se pretende conocer el mundo juvenil, tomando el mundo juvenil en este momento como foco de atención. Se pretende conocer el mundo juvenil, pero finalmente no se comprende bien, no se abarca bien todo lo que implica. Entonces, la doctora Hurtado lo que dice es, está bien, a los padres de familia en la mayoría de las ocasiones les está quedando lejos el momento de tomar acciones con respecto a lo que está pasando con sus hijos. ¿Ustedes qué opinan? Sí, realmente, pues lo que ella llama allí mitificación, pues... Correcto. Más que todo es producto del desconocimiento, de la desinformación y de la ignorancia que cunde en estos aspectos en todos los hogares y en la mayoría de las personas. Y lo que hace falta realmente, o lo que más educa en estos casos, es la verdad. Y la verdad es poder tener acceso a esas verdades científicas, a esa información, a ese conocimiento que se tiene hoy y muy vasto sobre este tipo de sustancias, y poder de esa manera superar cualquier otro prejuicio, cualquier otra creencia. Tulio, un segundito, que tenemos un oyente al aire. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Muy buenas noches, con Ángela María. Hola Ángela, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Tu aporte, gracias. Tu comentario, tu pregunta a los invitados de la mesa de trabajo. Perfecto, a ver, primero que todo quiero felicitarlos por el espacio, porque es súper importante, nos permite tener un punto de vista diferente frente a las drogas, porque pues yo pienso que la mayoría de las personas tiene un vago conocimiento del tema, a pesar de que muy seguramente esta misma mayoría ha sido tocada directa o indirectamente por ellas. Entonces me parece muy importante empezar a conocer, al menos saber cómo tratarlas, y como decía la doctora Hurtado ahora, es súper importante que en las familias tengamos conocimiento vago o mucho, pero empezar a interesarnos por estos temas que tocan mucho los hogares en el mundo. Entonces, pues quiero felicitarlos por ese espacio. Ángela, muchas gracias. Tu comentario es bastante pertinente para el tema que estamos tratando hoy. Doctor Tulio. No, y entonces en ese orden de ideas, pues es mucho lo que hay por hacer y mucho lo que se puede hacer desde los organismos gubernamentales, desde los colegios, las universidades, para poder llevar a la gente a un mayor nivel de conocimiento e información en los medios de comunicación. Lo que uno, como decíamos la vez pasada, generalmente lo asombra es la forma como los periodistas, los comunicadores, a través de los medios manejan estas informaciones con una cantidad inmensa de errores, de falta de precisión en los conceptos, de mala utilización de los términos, que llevan a confusiones, como decía la doctora, pues que ahora hablaba, que nos lleva precisamente a que se generen falsas creencias, desconocimiento de la realidad sobre el verdadero riesgo que tiene o no tiene una sustancia legal o ilegal. Okay, doctor Ronderos. No, yo creo que evidentemente si hay algo esencial es mirar este tema con objetividad, con tranquilidad y no partiendo o de prejuicios o de miedos. Decíamos la vez pasada que tener miedo a cualquier cosa es un obstáculo realmente. Para es un muy mal consejero el miedo, ¿no? Es un mal consejero. Entonces, claro, también señalábamos cómo a veces la gente dice, no, la familia es la que puede resolver estos problemas, pero es que la familia son personas concretas, son hombres, mujeres, son profesionales, no profesionales, están ubicados dentro de una tipo de estructura social, tienen su estatus, en fin, lo que sea. Así que también ellos tienen muchos conflictos, entonces no es posible pensar así en abstracto que decir que en la familia están resueltos los problemas o que ahí es donde todo... No, la familia cumple una función, claro, educativa, integrativa, muy importante, pero frente a los conflictos las familias a veces casualmente tienen muchas limitaciones para poder abordar sus problemas internos. A veces por demasiada invasión, por demasiado autoritarismo, a veces por demasiada flexibilidad, en fin, y esto solamente se puede resolver en la medida en que la gente se sienta, converse, mire las cosas con objetividad, nos quitemos muchos prejuicios y echemos a un lado el miedo. Es cierto, y la doctora Hurtado continúa en su testimonio a propósito de lo que usted acaba de decir, doctor Ronderos. Vamos a escuchar lo que ella piensa. Desinformación de los padres y hay mala información dentro de los jóvenes, porque dentro de los jóvenes con sus padres hay mucha información errada sobre el consumo de drogas. Entonces, por ejemplo, la idea de que la marihuana no genera ningún perjuicio a nivel neurológico, eso es un mito y no es real. Todo este tipo de mitos los transmiten mucho los muchachos con sus padres. No, es que yo solamente fumo marihuana. Bueno, la marihuana es adictiva, la marihuana tiene efectos neurológicos, pero frente a eso hay muchas creencias. Bueno, aquí entramos ya a otra dimensión. No solamente son los padres los que tienen problemas de desinformación, también son los muchachos. También son los muchachos y la Dirección Territorial de Salud lo reconoce. El testimonio que sigue es del doctor Ubier Gómez, quien fuera ya hasta hace poco presidente de la Sociedad Colombiana de Toxicología. Y él cuenta una experiencia en Medellín de los muchachos que vale la pena ponerle mucha atención. Vamos a escuchar. Lástima los problemas de grabación, pero más o menos lo que dice el doctor Ubier Gómez es que en Medellín ocurre algo especial, y es que los muchachos se encuentran en alguna zona de Medellín y cada uno queda de llevar o se compromete a llevar un medicamento diferente que se sabe tiene alguna incidencia en el estado de ánimo y en el estado mental, y cuando llegan cada uno lo prueba a ver qué pasa. Esto está sucediendo en Medellín y si nos ponemos a averiguar aquí en Manizales, probablemente pueda estar sucediendo también. ¿Ustedes qué opinan sobre el tema? La doctora Hurtado dice que los jóvenes también tienen desinformación y creo que sí, porque incluso en la entrevista con ella me mencionó un dato pues alarmante. Ya se están presentando casos de cuadraplegia por sobredosis de popper, porque ustedes saben que cada... dosis, el efecto de cada dosis dura máximo 2 minutos y hay una recaída pues muy fuerte, la persona vuelve a buscar, inhala y vuelve a recaer y quedó se sobredosificó. Ante esa sobredosificación se están presentando ya casos de cuadraplegia. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Sí, pues es muy, muy propio de los jóvenes asumir conductas riesgosas, explorar, buscar, tratar de encontrarse a sí mismo en ciertas experiencias, de conocerse a sí mismo a través de estas experiencias, y poco importa realmente el riesgo que corra, pero siempre llegamos al mismo llanito, que lo que hay es una gran desinformación en esos muchachos que llevan cualquier medicamento simplemente por lo que el otro amigo o la otra persona les dijo que produce, sin que realmente tengan una información un poco más a fondo, de lo que esa sustancia produce. Tulio, pero mire lo complicado. El doctor Gómez dice que es un juego de ruleta rusa donde la bala es el medicamento. Sí, por eso. Aquí entonces, estamos jugando ya. Pero precisamente lo que yo te iba a decir es que en estos días, haciéndole una asesoría a un estudiante que estaba interesado en el tema precisamente de estas sustancias psicoactivas, me decía que estábamos estudiando a fondo una sustancia que había consumido y que le ha producido ciertos efectos para esa persona pues bastante asombrosos. Cuando se puso a estudiar la sustancia y a profundizar en ella, pues que era lo que estábamos haciendo, entonces lo primero que me dijo es, uno sí debería informarse antes de consumir estas sustancias. Yo no sabía, por ejemplo, que esta sustancia puede llegar a producirle a uno hasta la muerte, me dijo ella. Me dijo, uno debería primero informarse, ¿cierto? Ella misma llegó a la conclusión, pero a partir de leer y estudiar el conocimiento científico disponible que hay sobre esa sustancia. Las veces que lo probó con amigos fue simplemente por los efectos que los amigos le relataron que producía sin mayor conocimiento. Entonces lo que decía es eso, llegamos siempre al mismo llanito. Juegan a la ruleta rusa, como tú dices, o asumen riesgos, pero riesgos desinformados. Porque una cosa es que uno asuma un riesgo informado, sabiendo, o un riesgo calculado, sabiendo a qué se va a someter, cuál es el riesgo que corre. Y otra cosa es que la persona consuma algo sin tener ninguna idea de qué está consumiendo, con una ignorancia crasa sobre el asunto, ¿cierto? Pero ahora imagínense la desinformación de los jóvenes con la desinformación o la distancia que hay con los padres, la cosa se complica. ¿Qué opina usted, doctor Ronderos? Bueno, pues hoy sabemos que hay un gran sector de jóvenes que han ido construyendo recientemente su vida en el campo del internet. Entonces tienen acceso a gran cantidad de información. El problema es que en el internet hay de todo, pero lo grave no es eso. Yo creo que a lo que hay que atender básicamente es a que la persona tenga una formación y una capacidad analítica para, digamos, tener saber qué información es buena o cuál no es buena, cuál es más objetiva, cuál no, etcétera, etcétera. Pero eso implica una formación en la libertad y en la capacidad de decidir, que era lo que tratábamos la vez pasada. Yo creo que es inevitable, la curiosidad es algo propio de los seres vivos, digámoslo así, porque no solamente el humano es curioso. Y en la curiosidad siempre hay un deseo de aprender, de conocer, de tener vivencias. Ahora, lo que estamos viviendo hoy día en el mundo contemporáneo, pues son también las condiciones de estar, experimentando. Es un mundo de mucha experimentación, ofrecen muchas cosas, entonces la gente está como dispuesta, en una gran disposición de asumir riesgos. Eso es muy cierto, doctor Ronderos. La vez pasada conversábamos, esto para que los oyentes un poco recapitulen, y los que no nos escucharon la vez pasada, pues se informen. Estábamos hablando, y a propósito de un testimonio del comandante de la policía de Caldas, que decía que las drogas en los jóvenes ya se están asumiendo como moda. Usted mencionaba que las modas, pues, no se pueden evadir. Las modas siempre van a estar con el ser humano. Pero, ¿qué pasa? Esto ya se convierte como en una mezcla de cosas. Moda más desinformación, más impulsos, más el dispositivo social, las drogas se consumen porque en el grupo de amigos se están consumiendo y los padres están desconociendo esto. Esto se está, o sea, puede tener alcances de pronto que no pueden manejarse. Bueno, es que hoy día se reconoce que en Occidente especialmente hay una gran crisis de muchas cosas. Estamos viviendo momentos muy especiales que hay que estar muy atentos, muy despiertos, pero hay sectores de población que quieren estar en todo momento como aislados o embriagados, en fin, ¿no? Pero yo creo que no es posible evadir esta situación. Yo creo que lo clave es cómo reestructurar nuestros tejidos sociales, cómo lograr confianza, y para eso tenemos que cambiar muchos esquemas de formación, de información y de educación. Doctor Tulio. Sí, pero si por moda entendemos el que hay una tendencia fuerte a que muchas personas consuman determinada sustancia, pues las modas siempre han estado presentes. El alcohol siempre ha estado de moda en Occidente desde hace muchísimos siglos. En el siglo XVIII estuvo de moda consumir, y en el siglo XIX óxido nitroso. El éter estuvo de moda y parece que se está poniendo otra vez de moda el consumo de éter entre los jóvenes, pero estuvo muy de moda en la primera mitad del siglo XX. Y en fin, el opio estuvo muy de moda en el siglo XIX. Entonces, Uno podría, en los 60 se puso de moda la marihuana y el ácido lisérgico, y siguen estando, pues, si se quiere, de moda. Y ahora, pues, hay ciertos inhalantes o solventes que están de moda. Pero yo creo que lo de la moda no es una cosa nueva. Siempre el hombre aprende por imitación, y no solo el hombre, como lo decía Jorge, los animales también aprenden por mímesis, por imitación, y entonces, viendo a otros consumir, pues uno se siente tentado a repetir o a imitar esa práctica, y por eso se van extendiendo ciertos consumos y se van haciendo comunes o de moda, ¿cierto? Bueno, recordamos a los oyentes, el teléfono es 883-4881 para que llamen y puedan participar con el tema en esta noche. Vamos a escuchar, a propósito de lo que estamos hablando de información, la sección de historia. Hablemos de drogas en la historia. A la marihuana se le conoce como grifa, cáñamo indio, haxís o kif. Se extrae de las plantas hembras de una variedad de cáñamo llamado cannabis indica. El cáñamo indio, más pequeño que el cáñamo común, cannabis sativa, crece en casi todas las latitudes debido a que es una planta muy resistente. Como historia de la marihuana, los datos arqueológicos ubican en el 8000 a.C. rastros de cultivos de marihuana que se tenían dispuestos para la elaboración de tejidos. En farmacopeas, libros que hablan de usos y preparaciones de sustancias medicinales usadas comúnmente, farmacopeas del 2700 a.C., se habla de la marihuana como una bebida que en exceso muestra monstruos, que si se usa periódicamente puede comunicar con los espíritus y aligerar el cuerpo. La resina aparece prescrita para la gota, reuma, estreñimiento, malaria, gripe y desmayos. Sus flores para curar las heridas abiertas. La cáscara de la semilla y la resina adherida a esta para estimular el sistema nervioso. También las semillas se utilizaban para combatir las inflamaciones de la piel y eran consideradas como tónico, reconstituyentes, laxantes, diuréticas y muy apropiadas para extraer los gusanos a los recién nacidos y a los animales. El aceite se utilizaba como tónico para los cabellos y como antídoto al envenenamiento del azufre. El jugo fresco de las hojas servía para curar las picaduras del escorpión y la fibra para fabricar cuerdas y tejidos. Aproximadamente en el 1500 a.C., el cannabis llega a Europa, donde se utilizó para producir papel, entre otros usos. Los primeros manuscritos que se conservan son textos budistas de los siglos 2 y 3 d.C., de los que se asegura que el papel es una mezcla entre corteza y viejos retazos, principalmente de cáñamo. Los chinos, los francos, vikingos, germanos, pobladores en general de la Europa de la época, elaboraron también papel de cáñamo. Por Dios, qué mundo de usos tiene la marihuana. Muchos oyentes de pronto, yo no tenía ni idea de tantos usos que tenía en la historia la marihuana en Europa, antes de Cristo. El papel de marihuana sí sé que pues es, tiene fama de ser uno de los más finos, de que los papiros incluso se conservan precisamente por el papel del cáñamo. Pero entonces el tema de hoy, el que estamos tratando, es la información. Hace falta información, y eso que esta es la parte histórica de la droga. Falta de pronto los efectos, los distintos usos de la marihuana, pero creo que es una información muy interesante para todos nosotros. Sí, realmente el cáñamo o cannabis sativa pues aparece en la farmacopea más antigua que conoce la humanidad, o una especie de vademécum del médico emperador Zhen Nun, y desde entonces se ha venido utilizando para muy diversos fines, como allí lo refieren, a través de la historia de la humanidad. En la actualidad, a los cannabinoides pues, o principios activos de la marihuana, porque hoy en día pues prácticamente en medicina se utiliza un principio activo, solo oficialmente solo se le reconoce un uso a la época, que es a un derivado cannabinoide, que es la nabilona, que se utiliza como antiemético. Pero están en estudio muchos posibles usos de derivados cannabinoides de la marihuana, como por ejemplo para las enfermedades espásticas, para la esclerosis múltiple, se ha estudiado para el Parkinson, se ha estudiado como analgésico, se le ha reconocido a los derivados cannabinoides propiedades antiinflamatorias, propiedades relajantes musculares, propiedades hipotensoras, se sabe que disminuye la presión intraocular y que podrían ser utilizados en el glaucoma, y en fin, hay muchas otras posibilidades terapéuticas de los cannabinoides que se están estudiando hoy en día, y no será nada raro que dentro de poco tiempo tengamos, además de la nabilona que hoy está disponible, otros derivados cannabinoides, es decir, derivados de la cannabis sativa, que tengan usos terapéuticos importantes. Lo que se trata sí siempre es de desligar sus efectos psicoactivos de sus efectos terapéuticos, cosa que no siempre pues es posible, ¿no? Y que además pues podría no ser deseable en algunos casos. Doctor Ronderos, ¿algún comentario? No, yo creo que lo que acaba de decir el profesor Tulio es suficientemente preciso y completo para el momento. Ok, al inicio del programa anunciamos una editorial y pues vamos a leerlo en este momento. Al evocar la palabra drogas, hay dos imágenes que aparecen como incrustadas en nuestra memoria cultural. Una en la que se asocia con sustancias legales y otra en la que se asocia con sustancias prohibidas. En medio de las dos imágenes descritas, que son claramente comunes a todas las personas, están los prejuicios. Se habla mucho desde los prejuicios, de lo que se cree que son las drogas, pero la mayoría de las veces, por no decir todas las veces, se habla de las drogas sin saber qué son las drogas, cuáles sus efectos y cuáles los aspectos condicionantes para que hayan esos efectos en determinado grado. Y además, sin ser conscientes de la posición desde donde se habla de las drogas, es decir, sin ser conscientes de las ideas preconcebidas que se tienen a ese respecto. Los protagonistas de este asunto somos todos. Lo cierto es que difícilmente habrá una persona en este momento, un oyente, que no sea un consumidor de alguna droga. Es decir, que no tome un café, que no coma azúcar, que no fume un cigarrillo, que no beba un trago en algún momento. Hay imprecisiones entonces, hay errores en las definiciones y hay imágenes concebidas a partir de esas imprecisiones que provocan vivencias en consecuencia, y todo a partir del lenguaje. Hay que educar sobre la base de la información, pero con un sentido formativo, formar seres integrales que sepan tomar decisiones sustentadas en argumentos y no personas que sigan al pie de la letra instrucciones sobre la manera correcta de cómo mirar el mundo. La responsabilidad de la prevención no debe recaer solamente en los hogares, como reza el discurso institucional. De hecho, promoverla solo desde allí es tan peligroso como no hacerlo. Tantos o más conflictos hay al interior de los hogares como fuera de ellos. Desde el punto de vista de la información, los padres de familia escasamente conocen las drogas más públicamente definidas como la marihuana y la cocaína, pero con seguridad desconocen las benzodiazepinas, las sintéticas más desarrolladas, la heroína y las drogas legales. Y no solo eso. Aunque escasamente tenemos información sobre el mundo juvenil, pretendemos conocerlo, delimitarlo, explicarlo. En consecuencia, los empalmes que se hacen en los hogares entre la información y la formación se dan desde los prejuicios de los padres y no desde la información objetiva y el intercambio dialógico, lo que termina en la satanización y en la ruptura de canales de comunicación importantes e irrecuperables. Se olvida que lo más formativo es el ejemplo, pero ¿en qué hogar de Colombia no se consume alcohol ocasionalmente, café o cigarrillo? Según el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia 2008, en el último mes, 7 millones de personas han consumido alcohol y asimismo 3.300.000 han consumido cigarrillo. Hay entonces que replantear percepciones, y más que llegar a conceptos claros y reflexivos, es querer llegar a ellos antes de que sea más tarde que el día de hoy. Es importante hablar de las drogas, hacerlo pronto, sin miedo, pero más importante aún es propiciar los espacios para hablar de ellas. Entonces, hablemos de drogas. Thank you. se ve el reflejo de un cielo azul y la inocencia. El azul del cielo es más bello en tus ojos. Hablemos de drogas en la actualidad. El día 10 de septiembre, la artista Tania Bruguera tuvo una presentación plástica en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Bogotá, en la que ofreció cocaína a los asistentes, servida en bandejas de vidrio como parte de su propuesta. El performance fue todo un escándalo. Los cuestionamientos giraron y aún giran en torno a si una propuesta de este tipo puede considerarse arte, si era necesaria la cocaína para darle el toque artístico a la presentación y si es, como lo dice el artista, arte político. Vamos a escuchar a Hugo Tangarife, que es estudiante de la maestría de Culturas y Droga, es artista plástico. Vamos a escuchar la opinión que él tiene frente a lo que sucedió con la artista Tania Bruguera en Bogotá. Tania Bruguera dice pues que el arte contemporáneo se debe dedicar es como a denunciar. Entonces lo que ella hace es como crear pues una atmósfera donde hay pues varias personas invitadas que eran un desplazado, era un paramilitar y era un guerrillero, todos estaban pues implicados directamente con la droga. Entonces, más o menos lo que alcanzo pues interpretar era que la droga hacía parte pues del conflicto como primera medida, y que lo que pasó era lo que está pasando en el país, que la droga se roba como toda la como las miradas, la atención, y lo otro queda en segundo plano. Entonces me parece pues que es una forma muy fuerte como de denunciar, pero me parece que dio resultado pues de alguna u otra forma, porque todo el mundo con su doble moral que se maneja pues acá en Colombia, dio totalmente la atención hacia la droga, quiénes consumieron, quiénes no consumieron. Pues la reacción básicamente es como la característica de la sociedad colombiana, que siempre está jugando con una doble moral. Entonces las personas que manejan pues un poco más el tema lo vieron más claro, los que no manejan el tema lo siguieron viendo pues como un acto totalmente absurdo o fuera de contexto. A mí me parece que el gobierno pues que siempre maneja pues como esa doble moral estuvo totalmente en desacuerdo, hasta el punto de llegar a decir que la iban a judicializar. Otras personas que están pues como más relacionadas con el tema estuvieron totalmente de acuerdo y hablaron sobre sí, lo que se vive pues en este momento. En la universidad se consume cocaína, en las fiestas, en toda parte. Entonces no es como la forma pues de satanizarla, sino era necesario presentar cocaína en su forma original. ¿Por qué no, por ejemplo, harina? ¿Por qué no otra cosa que simulara la droga? ¿Pero por qué tenía que ser cocaína, digamos? Si la intención era dejar una lección, propiciar una reflexión, ¿no hubiera sido lo mismo hacerlo con un elemento que simulara las características organolépticas de la cocaína? Bueno, podría ser. Eso hubiera sido también una parte pues importante, pero me parece que no, que la droga sí como ella pues la mostró en el performance, me parece que sí era necesario. Era necesario como que hubiera una relación con la sustancia en sí. No hubiera sido lo mismo pues cualquier otra sustancia que simulara que es una cocaína, ¿no? Yo creo que sí era, me pareció importante y muy interesante la reacción que tuvo las personas con la cocaína. Algunos como que se lanzaban con esas ansias de consumir, otros se alejaban. Bueno, otro artista plástico dice, llamado Fernando Arias, dice: los artistas hablamos de lo que la gente no quiere ver, y lo que ella hizo fue dar una polémica que necesitamos acerca de un tema que no siempre es tan claro. La crítica María Belén Sáenz calificó de falta de rigor ético y de amoral lo que hizo Bruguera. Usa un lugar para enunciar algo dentro de una comunidad estudiantil y la pone en una situación de consumo. Es muy triste. Jairo Valenzuela, un galerista, dice: la coca y el narcotráfico son un problema muy grave para nosotros y creo que fue tomado de una manera muy superficial por parte del artista. Y la ministra de Cultura, Paula Marcela Moreno, dijo lo siguiente: las fronteras de orden ético no pueden ser transgredidas por el arte. No estamos de acuerdo con ningún tipo de espacio donde se atente contra la vida, y el uso de drogas es atentar contra la vida. ¿Ustedes qué opinan de esto? Doctor Ronderos. Bueno, pues hay que ver las cosas desde distintos puntos de vista. La interpretación que hace el maestro Hugo Tangarife es una interpretación desde el campo artístico, y me parece que está bien sustentada, digamos, en ese sentido. Incluso el primer comentario que hace usted de uno de los artistas. Yo creo que el arte, si hay algo importante del arte, es que produzca algo. Y en la medida en que produzca algo, reacciones diferentes, y más en un tema como este, pues bienvenido el arte. Yo también pienso que tiene un papel que jugar el arte, y aquí lo estamos viendo específicamente en este caso. Pero también en la historia de las expresiones artísticas han existido muchos vínculos asociados a temas de drogas. El grupo este francés del hachís, el Club del Hachís, por ejemplo, reunía a diferentes personas que consumían, claro, en un contexto más o menos elitizado y, digamos, no prohibitivo. Pero yo creo que si hay algo especial del artista es que es capaz justamente de romper muchas fronteras. Ahora, está la mirada también desde los funcionarios de la universidad, ¿sí? Es decir, ellos, de acuerdo, yo son funcionarios públicos, tienen que moverse dentro de determinado campo, etcétera. Hay unas normas específicamente pues establecidas dentro de este ordenamiento. Entonces hay que ver, y la discusión es si el arte puede transgredir esto o no lo puede transgredir. ¿En qué momento una expresión artística, digamos, se mueve por fuera de los códigos, digamos, judiciales? Yo creo que el arte no puede estar amarrado a ningún contexto de normatividad. Recordemos que parte de los grandes conflictos que hubo en otros tipos de sociedades fue justamente por meter a los artistas dentro de ciertos códigos éticos y que únicamente se movieran en ese espacio. Pero, doctor Ronderos, ¿estamos preparados para recibir un evento como estos? O sea, nos movemos todos los días en aquí, medio de las aquí, drogas, pero aquí viene, aquí viene cuál, polémico y escandaloso. Por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo chutaron, digamos, los medios de comunicación el tema? Entonces yo creo que, por ejemplo, en la medida en que también se hubo un determinado tratamiento, pues produjo unos efectos y otros. De hecho, los medios crean realidades. Yo creo que en ese sentido hubiese sido mucho mejor también mirar diferentes opiniones. Por eso digo que cada uno, y además en la vida, tiene que aprender a ser responsable de sus actos. Yo creo que ella tendrá que responder, y lo ha dicho públicamente, que ella es la única responsable y que está dispuesta a responder por eso. Entonces, yo creo que eso es bueno. Y cada uno, pues, tendrá su mirada, estará de la mirada desde las personas que les alarma terriblemente la forma como se trató este tema. Pero hay que mirar que fueron los medios en la forma en que crearon esa realidad. Doctor Tulio, Pues como lo dijo Jorge Aquilo, en este tipo de asuntos lo único que uno puede dar es una opinión. Mi opinión pues es la siguiente: en las artes visuales todo gira en torno a la imagen. Es claro que ella no llevó allá a un guerrillero, sino que alguien que representó a un guerrillero. Ella no llevó a un paramilitar, sino a alguien que representó a un paramilitar, y la imagen fue suficientemente ilustrativa y diciente. Igualmente ella podría haber llevado, en lugar de cocaína, harina o azúcar pulverizada, que para el efecto hubiese producido la misma confrontación en los asistentes, que no sabían que eso era harina, sino que imaginaban que era cocaína, porque en la forma como fue llevado, presentado y distribuido, pues se sugería que lo que se estaba distribuyendo era cocaína, y se hubiese evitado los problemas legales y los conflictos que le generó a la Universidad Nacional. Yo creo que ella pudo haber puesto imagen en los tres contextos, en el del paraco, el del guerrillero, porque igual si lleva un guerrillero de verdad, ya lo detienen, y si lleva un paraco de verdad, pues ya lo detienen. Entonces igual si lleva cocaína, pues la debieron haber detenido a ella también, porque es ilegal. Doctor Tulio, ¿qué hubiera pasado si ese acto se hubiera llevado a cabo aquí en Manizales? Pues lo mismo, se hubiera generado un escándalo, porque como lo acabamos de decir, pues en este tipo de asuntos lo único que se generan son opiniones. Entonces, en la medida en que la opinión de alguien que tenga autoridad y mando sea de que la opinión de que eso ni en el campo del arte se puede hacer, porque portar cocaína por encima de ciertas cantidades y distribuirlo es ilegal y es un delito, pues seguramente la hubieran detenido y la hubieran llevado a la SIJIN, no sé a dónde se los llevan, pues. Doctor Honderos, ¿algún comentario? No, yo creo que habrá que mirar y estar atento a qué pasa, porque me parece que ese performance y todo lo que ocurrió alrededor de la situación, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista pues de la misma universidad, cómo recibió, o sea, creo que todo eso hay que analizarlo, y me parece que amerita que incluso yo diría que alguien que quiera hacer un trabajo de grado sobre este episodio en el tema de drogas, por ejemplo, y hacer todos los seguimientos que van a hacer, y vamos a ver qué va a ocurrir al final. Entonces, y advierto que no es porque a mí me asuste pues el hecho de que haya distribuido cocaína, pues yo entiendo que cada quien está en libertad de recibirla o no recibirla, sino por el hecho de que es ilegal portar y distribuir cocaína. Entonces, el día que alguien le dé por hacer un performance sobre el aborto, para movilizar la opinión, entonces hace un aborto en vivo y en directo. Cierto, yo creo que no es esa la forma. Sí, bueno, ok, muy bien. Queda entonces el tema para seguirlo pensando en adelante y hacerle seguimiento a ver qué ocurre, porque pues de esto depende de lo que ocurre, se sucederán más cuestiones en adelante, claro. ¿Cierto? Bueno, está en circulación el número 15 de la revista Culturas y Droga de la Universidad de Caldas, un órgano de difusión anual de la actividad académica e investigativa en torno a la temática Culturas y Droga, y que está liderada por el Grupo de Investigación en Culturas y Droga, que en este momento está consolidado como maestría en esta institución. Para más información y suscripciones, llamar al teléfono 886-2720, extensión 2208. Uno de los artículos, por ejemplo, que sale en la revista es de los fenómenos de sincronicidad y las simetrías fundamentales, de precisamente el doctor Tulio Marulanda. Doctor Tulio, una reseña muy cortica sobre el artículo, que ya nos queda un minuto de programa. Pues es parte de un estudio hecho sobre el consumo del yagé en ciertas comunidades, pues que lo consumen de manera ritual y muy contextualizada pues con su cultura. Entonces, un estudio, una aproximación al hecho de que estas personas relatan o refieren tener fenómenos de sincronicidad, es decir, ver cosas que van a suceder o tener conocimiento de cosas que están sucediendo o pensar simultáneamente lo mismo con la otra persona. Entonces aquí se trata de abordar desde el punto de vista científico, o sea, desde algunos teóricos como son Jung y otros, ¿en qué consisten esos fenómenos o en qué podrían consistir esos fenómenos? Y hablando de yagé, entre el 14 y 15 de octubre de 2009 se realizará el simposio El Yagé, una mirada multidisciplinaria y cognitiva del remedio, en el auditorio Humberto Gallego y en el Jardín Botánico de la Universidad de Caldas. Las inscripciones están abiertas y pueden obtener mayor información en el teléfono 886-2720, extensión 22108. El director de la revista Culturas y Drogas de la Universidad de Caldas está aquí al lado mío, dice el doctor Jorge Ronderos Valderrama. Doctor Jorge, ¿quiénes pueden escribir en la revista? Bueno, cualquier investigador, cualquier docente que trate el tema de drogas, en el campo de los contextos culturales y científicos, y es decir, aquí no es cerrado únicamente para ciencias sociales y humanas, sino que también pueden escribir biólogos, pueden escribir farmacólogos, en fin, puede escribir cualquier persona que trate este tema de las drogas, en estudiantes que también puedan hacerlo, o sea que es abierto. El proceso es el siguiente: se lleva el artículo al comité editorial. El comité editorial hace una primera revisión y de allí selecciona cuáles son publicables y se mandan a pares externos, y los pares externos dan un concepto y con base en el concepto se publica o no se publica. Muy bien, se acabó el tiempo. El correo electrónico es hablemosdedrogas@hotmail.es. Los esperamos en una próxima oportunidad. Hablemos de drogas en una próxima oportunidad.